Yo soy Raúl. Esta foto la hice en el taller de radio de Felipe Ángeles. Quise poner un traje, ese con inteligencia artificial. Bueno, nunca había utilizado estas herramientas y me gustaría compartir esta foto que creé con ustedes en esta exposición.